Bienvenides, bienvenidas y bienvenidos al primer programa del 2020. Estamos muy contentas de poder comenzar el año haciendo radio. Este año, como todo, intentaremos poder ser altavoz de lucha y movimientos sociales, ser un espacio de encuentro donde tejer alternativas y resistencia a las realidades de la sociedad que nos preocupan y reunir a distintas voces con las que compartir saberes y experiencias. Y sin más preámbulo, que el tiempo en la onda es limitado, os contamos que podéis escuchar en el programa número 81 de The Raíz. Hoy empezamos con nuestra sección de Radio Libre y tenemos el gusto de presentaros el proyecto de Radio Resaca de Barcelona. En la plaza de mi pueblo, hoy las compas nos hablarán sobre un temazo desde el punto de vista social, laboral y feminista, los permisos de maternidad y paternidad. Recuperarán un concepto clásico del anarquismo, la maternidad consciente, y acabarán por todo lo alto con su recién estrenada sección El consumidor rabioso. Seguiremos el programa con la sección Feminista Reunida, donde hoy hemos contado con la ayuda de David, que ha entrevistado a Brigitte Vasallo para hablar sobre su último libro. Y como siempre, contamos con la colaboración especial de nuestra DJ favorita, Noé, de Core3, que se va a encargar de ponerle el toque musical a todo esto. ¡Arrancamos! Bueno, empezamos con esta sección de Radios Libres, que como ya sabéis es ese espacio que nos inventamos el año pasado para dar difusión a los proyectos de Radios Libres del Estado, y en esta ocasión tenemos el placer de tener a un componente de Radio Resaca al otro lado del teléfono. Tenemos a Pitu. Buenas noches, Pitu. Muy buenas noches. Buenas, ¿qué tal? Pues nada, queríamos un poco que nos contaras sobre el proyecto de Radio Resaca y bueno, para empezar, sabemos que son un montón de años ya los que lleváis, desde 1985 nos hemos leído en vuestra web y bueno, que en este tiempo el proyecto se ha transformado mucho, habéis tenido que sortear un montón de dificultades. Cuéntanos un poco sobre cómo comenzó el proyecto y sobre su recorrido histórico. ¡Buah! Vaya, nos metemos bien. Bueno, voy a intentar hacer un resumen un poquito rapidito. Venga. Pues bueno, esto nace un poquito a principios de los 80 por diferentes colectivos de jóvenes de la zona sur de Nou Barris, de San Andreu y de Barcelona, del barrio de Congrés, de la Sagrera, con sus inquietudes y sus ganas, pues, de empezar a hacer cosas. Se intentó aprovechar un proyecto de cara del ayuntamiento, que era para jóvenes y tal, y bueno, dijeron, bueno, pues, vamos a hacer un medio de comunicación. Empezó la idea como un taller de radio y dije, no, qué mejor forma de hacer radio, bueno, de aprender a hacer radio, que haciéndola. O sea, el taller y el dinero que en su momento pues daba el ayuntamiento sirvió para crear una radio libre. Ahí había gente muy importante, por ejemplo, de San Andrés estaba la gente de Milicaca, con todo el tema de Insumisión y colectivos de diferentes barrios, que lo que hacían pues era crear un medio de comunicación para dar pues salida pues a una cultura que estaba creada, bueno, se estaba gestando en ese momento, de crear pues era un poco de red entre todos los colectivos, y ahí empezó un poco, surgió la idea en el 27 de abril, si no recuerdo mal. Yo no estaba, de todo esto lo sé porque los dinosaurios de la radio lo contaba. Yo entré en el 91-92 y hasta entonces, pues, que estamos, tenemos 30, casi 35 años ya de historia. Y sí que es verdad que al principio pues fue, no difícil, pero bueno, había una situación de alegalidad, porque no hay ninguna ley que ni que nos persiga, ni que tampoco nos defienda. Entonces estamos en esa situación de alegalidad. Entonces la radio pues fue teniendo pues diferentes problemas, que si venían y nos cerraban la radio porque hacíamos interferencias en el aeropuerto de Barcelona, que si ahora pues a alguien le daba por denunciarnos y teníamos que cerrar y buscar contacto con otros colectivos. Estuvimos una época con Canal 8, que era una gente que empezaba a intentar crear un canal de televisión. Luego nos fuimos con Radio Frenopatic, nos juntamos, acabamos, bueno, al final, quieras o no, te vas encontrando con diferente gente por el camino que ayuda a que el proyecto vaya subsistiendo y vaya siguiendo. Y en esa época pues era fácil, porque el tema de apuntarse a hacer radio pues tenía su motivación. actualmente pues sí cuesta bastante que la radio se nutra de gente joven o de gente nueva con ganas de no solo de hacer radio, sino de participar en un colectivo, porque esa era la idea, sobre todo de un principio, que fuéramos un colectivo, que hiciéramos cosas para el barrio, dar voz a los colectivos que no la tenían, pues esas cosas que lo que viene siendo una radio libre. Y hasta hoy pues hemos conseguido mantenernos. Uh-huh. Y cuéntanos así un poco cómo en qué principio se apoya el proyecto de Radio Resaca, porque bueno, sabemos que es una radio libre, ¿no? Y ya hemos contado alguna vez en el programa que es una radio libre, pero cuéntanos un poco cuáles son los principios de vuestro proyecto en concreto. Los principios. Esto tendría que leerte igual los estatutos de la radio. Bueno, a ver, básicamente, ¿qué te iba a decir? Sí, bueno, pues, me refiero como en cuanto a forma de funcionamiento, en cuanto a... Sí. Pues un poco, a ver, principalmente totalmente somos horizontales. Hay una asamblea general, somos autogestionados, asamblearios. Lo que prima es participar del colectivo y luego hacer programa, sobre todo a la gente que quiere entrar en la radio, lo primero que hacemos es que se lean los estatutos y entiendan dónde están entrando, porque a veces nos llegan currículums de gente que ha acabado comunicación audiovisual o estoy buscando, no, esto es una radio libre, aquí no vas a cobrar por estar, tampoco vas a pagar, pero tienes que entender que esto es un medio de comunicación libre, que es horizontal, que prima primero el colectivo, que si hay que estar un sábado por la noche sirviendo cervezas o estar aguantando el micrófono en una charla, pues, todo eso lo vas a tener que hacer igual, no vienes solo a hacer tu programa y ya está. Si hay que ir a reuniones con otros colectivos, claro, todo eso es, sobre todo, lo que es la radio Resaca, primero es un colectivo y luego es radio. Y la idea sobre todo es, como colectivo lo que hacemos es poner unos micrófonos y un estudio al servicio de estos colectivos y del barrio, sobre todo. Entonces, y esa sería un poco la base de los principios que tenemos. No sé si estoy respondiendo a la pregunta. Sí, sí, perfecto, a eso me refería. Perfecto. Ah, vale. Uh-huh. Y bueno, mirando vuestra parrilla tenéis un montón de, bueno, unos cuantos programas de producción propia. ¿Qué nos podemos encontrar actualmente si nos damos un paseo por vuestra parrilla? Bueno, pues lo podemos encontrar desde programas de música, programas anticarcelarios, hay un programa incluso de fotografía por radio que dices, bueno, lo has intentado, pero está bien que haya gente con ganas de hacer cosas a través de la radio. Gente de centros de día que les sirve como terapia, pero ahí están como unos campeones. Gente que hace un programa literario, sobre todo música, en principio. Uh-huh. Y además de los programas de la casa, de Radio Resaca, también como en otras radios libres, completáis vuestra parrilla con programas de otras radios, ¿no?, del Estado, con programas autónomos. Cuéntanos qué se puede escuchar en este sentido en vuestra programación y cómo llegan estos programas, cómo los seleccionáis. Vale, pues bueno, esta gente, sobre todo los programas, las propuestas de poder, pues, pinchar los programas de otras radios. La verdad es que no nos llegan muchas, pero bueno, nos llegan, supongo que es gente que realmente cree en el proyecto que están haciendo y quieren que donde contra más se oiga, pues mucho mejor. Y tenemos pues gente, pues aparte de vosotros, por cierto, uh-huh, tenemos un programa de blues de una radio de un pueblo de Cataluña, de Vilafán. Tenemos La Concha Rigui, que es un programa itinerante. Tenemos pues Menos Lobos de Granada, Mar de Fueguitos de Bilbao. Sí, tenemos, sí, la verdad es que no nos van llegando. Y lo que sobre todo lo que buscamos cuando nos llegan las propuestas es que nos den esa cosa que nosotros no tenemos como con producción propia, dar un poco la alternativa que no podemos cubrir, cosas pues que no se repitan en lo que ya tenemos. Si tenemos un programa de rock, pues no repetir un programa de rock, intentar que sea más diversa lo que es la parrilla de la radio y nuevamente que sean, pues, sobre todo de producción un poco afín, que sean de radios libres, porque sabemos que tenemos más o menos todos el mismo chip o la misma idea de por qué hacemos radio. Uh-huh. Y visteando en vuestra web, hemos visto que coordináis un proyecto junto con Canvasté llamado El Generador. Cuéntanos un poco de qué va este proyecto. Vale, lo del generador y Canvasté tiene mucho que ver en cómo fuimos a parar al centro cívico de Canvasté. Nosotros antiguamente, cuando empezamos, Radio Resaca empezó en un lavabo reformado, en un centro cívico que era en Torre Llobeta, aquí en Barcelona. Y en una época que estuvimos muy mal, casi a punto de desaparecer, vino un animador sociocultural que se echó a la espalda el proyecto. Y entonces nos dijo, ¿qué problemas tenéis aquí? ¿Por qué va a morir la radio? Y la radio iba a morir principalmente, pues eso, porque estábamos en un espacio muy pequeño, no teníamos autonomía 24 horas, no teníamos ni teléfono para poder darle más vida a los programas. Y este hombre se puso en contacto con el centro cívico Canvasté. Entonces fuimos a parar ahí, teníamos un espacio propio, 24 horas, conseguimos lo del teléfono, bueno, una serie de ventajas, y nunca hemos pagado un alquiler. Eso también, quieras o no, te ayuda al proyecto, porque es un gasto, como eres autosuficiente, pues eso que te ayuda. Y ahí pues empezó un poco una relación con el centro de Canvasté, tenemos que hacer como unas contraprestaciones, y luego vino el momento de reclamar la gestión cívica del espacio. Es decir, en un principio lo llevaba una empresa privada y nosotros, en el primer momento la radio, pues fundó una entidad de segundo orden con gente pues de diferentes colectivos del barrio, asociación de vecinos, gente del polideportivo de básquet, del SESE, del Casalet, de gente mayor. Y se creó esta entidad que reclamó la gestión cívica del centro cívico. Ahí a formar esta gestora y empezar a gestionar el espacio fue donde a los años pues nació lo que es el generador. Teníamos una sala de actos que teníamos medio muerta, pero bueno, abandonada, y donde empezamos pues a decir, bueno, pues si hay gente del barrio, hay mucha contracultura aquí, hay teatro, hay, démosles un espacio que sea gratuito donde puedan sacar pues lo que quieres poner, pues los grupos de barrio que están empezando pues a tocar allí, los grupos de teatro, jóvenes, pues venga también. Entonces ahí nació un poco la historia del generador hace ya más de 10 años, que es el proyecto un poco que realmente la radio como tal, como entidad propia, tiene conjuntamente con la gente del centro cívico de Canvasté haciendo la programación y dando pues eso, pues ese espacio que en Barcelona, y supongo que bueno, vosotros sabéis también cómo están los espacios de música y de demás cultura en las ciudades, que es imposible. Entonces pues ahí era crear ese espacio donde la gente pueda actuar libremente, con entrada gratuita, precios públicos o populares, mejor dicho, y ahí tenemos ese proyecto y ahí va para adelante. Y bueno, leíamos que en 2010 se formó la Coordinadora de Radios Libres de Cataluña, que formáis parte de esta organización, ¿no? Cuéntanos un poco más sobre esto, porfa. Vale. Bueno, pues esto fue a raíz de que aquí en la Generalitat, en Cataluña, se intentó crear una ley para regular el espectro radiofónico, bueno, el dial. ¿Qué pasó? Pues sobre todo aquí va dedicado pues al tercer sector y nosotros como radios libres en ningún momento nos vimos reflejados en ese proyecto y también nos ponía en peligro porque igual lo que hacían era pues eliminarlos para limpiar el dial. Entonces ahí a raíz de ver que este proyecto de ley iba para adelante, pues gente con contrabanda, con bronca, con pica, con niña 4, no sé si me dijo alguna. Bueno, las principales de Barcelona, por decirlo de una manera, nos juntamos y creamos la coordinadora, que ya existía de antes, se ve, porque esto viene de uno de los primeros encuentros de radios libres en Madrid, que se gestó el manifiesto de Villaverde. Vale, es que ya un abuelo contando batallitas. Sí. Bueno, pero es interesante conocer de dónde viene nuestra historia, ¿no? Sí, claro. Sí, la verdad es que sí. Y entonces, claro, nos formamos, o sea, volvimos a darle vida a la Coordinadora de Radios Libres de Cataluña para pues presentar una serie de ay, ¿cómo se dice esto cuando te presenta un proyecto de ley? Bueno, de apreciaciones sobre el proyecto de ley, que no tenía representado el tercer sector, Y bueno, al final que la ley no salió para adelante, pero la coordinadora pues había fundado. Entonces, pues ahí, pues dijimos, pues ya que estamos juntas todas, pues para y fuimos haciendo encuentros, luego también nos pusimos en contacto con radios de todo el estado, hicimos un par de encuentros, uno en Zaragoza, otro en Bilbao y en Barcelona, bueno, en Cataluña, y luego se intentó hacer uno en Valencia, hará 3 o 4 años, que al final no salió, no se pudo hacer. Pero bueno, lo bueno de eso es que salió un correo donde estamos todas las radios libres del estado, y ahí pues se sigue haciendo pues comunicación, y cuando una tiene un problema, bueno, echamos un cable. Todo eso fue un poco a raíz de eso, de intento de proyecto de ley, pues nos juntamos todas, que cuando vienen tiempos malos, ya sabes que se levantas el teléfono o un correo y ahí estamos todas. Uh-huh. Y cuéntanos cómo se sostiene el proyecto. Bueno, a ver, básicamente, lo que te he dicho, como tenemos un espacio que no pagamos alquiler ni nada, nosotros sobre todo pues con actividades, algo de merchan, como siempre, uh-huh. Y sobre todo, bueno, dando nombre a nuestra radio, Radio Resaca, una nevera que tenemos en el estudio. Porque el nombre de Radio Resaca viene de cuando empezamos, hacíamos las reuniones los sábados por la mañana. Que dices tú, hombre, pues no es un buen día, sobre todo cuando tienes pues 18 o 20 años. Entonces íbamos todos de resaca y ahí salió el nombre. Entonces, básicamente, el dinero entra pues de eso, de las actividades que hacemos, porque participamos tanto con el centro cívico o en las fiestas mayores. Luego, pues bueno, lo que puedes... con cuotas, ¿no? Cuotas se intentó y no nos gustó la idea de pagar cuotas teniendo... como teníamos un espacio que era gratuito. Luego, subvenciones. Llegó un momento que dices, somos una radio libre, ¿para qué estamos pidiendo dinero a instituciones? No, no. Y pues la suerte que tenemos es esa, un poco. Sobre todo haciendo actividades, que es lo que tienes que hacer para que la radio se visibilice, colaborar con otros colectivos. Pues ahí está, un poco donde entra el dinero, y luego vendría a ser eso, una relación, sobre todo crear, porque es un medio de comunicación, no podemos encerrarnos en el estudio, tenemos que ir a la calle y hacer actividades. Uh-huh. Y cuéntanos, antes nos hablabas que antiguamente como que la había más gente joven que se acercaba al proyecto y como que había más movimiento, que parece que ahora cuesta más sí. Mantenerlo. Cuéntanos un poco qué acogida está teniendo el proyecto, qué os llega de la gente, si la gente escucha la radio por allí, si los colectivos sociales le dan un valor a la radio como medio de difusión, medio propio. Bueno, sí, la verdad es que es malos tiempos para la radio, creo yo, ahora, realmente. Sí, porque ahora como cualquiera puede hacer un podcast y dar voz y ya está. No, sí que es verdad que todo ha sido un poco cíclico en nuestra historia, y lo más curioso del caso es que nosotros como radio no estamos en ningún lado, pero como colectivo sí, que es el Tillo, es el Taller Jove de Información Urbana. Que eso se creó para tener un NIF y poder realmente tener pues más libertad o más actividades o formar parte de lo de Cambaste, de la entidad que te dice que formamos. Uh-huh. Claro, lo curioso es que ahora la gente que se acerca para hacer programa de radio de joven no tiene nada. Donde están la mayoría de gente que nos llega ahora para hacer programas son gente ya de 30, de 40, que vienen de otros sitios, de haber hecho radio y tienen ese mono. Pero hoy en día, lo que es la radio nos cuesta mucho, realmente. Primero, ya como venderos como medio de comunicación, también piensa que en el por la potencia que tenemos, tampoco por FM, no cubrimos mucho. Entonces, si es como un pez que se muerde la cola. Si la radio no se escucha, ¿para qué vamos a ir a esa radio, a hacer programas si nadie nos va a escuchar? Bueno, son las dificultades del siglo XXI. Pero bueno, no nos podemos quejar, sigue viniendo gente, se acerca, pues vamos a seguir. Perdona. No, sí. No, te preguntaba si Radio Resaca, si emitís solamente por FM o también por Internet. No, bueno, sí, también por streaming. Sí, ¿no? Claro. Sí, ¿no? Sí, claro. Para llegar lo más lejos posible. Y eso también puede ser un poco de enganche. Pero piensa que directo en directo, programas en directo, a la gente le cuesta hacer programa en directo. Claro, la gente como tiene, bueno, pues lo grabo en el estudio y luego cuelgo los podcasts. Pues los que vienen, viven más de podcast que del directo. La verdad es que nos encontramos que hay poca gente que... Sí, nosotras somos de esa, nosotras somos de esa. Estuvimos un año haciendo directo y la verdad es que era complicado. O sea, por un lado hacía el directo y te olvidabas, no había edición, no había nada, ¿no? Pero por otro lado era complicado y bueno, nosotras que aglutinamos un montón de gente, secciones y eso, como había veces que te encontrabas con 12, 13 personas en el estudio, había veces que se te caía gente y te quedabas colgada, era complicado. Claro. Bueno, pues a ver, en el fondo es nuestra gracia. Es lo que sí, es la magia de la radio, por otro lado. Claro, sí. Porque no somos profesionales. Uh-huh. No, nadie, bueno, igual alguien sí que ha estudiado, pero la gente cuando entra en la radio no se le pide, ¿tú has estudiado piltrafilla? ¿Sabes lo que es un micrófono? No, da igual. La gente viene ahí porque tiene que expresar o quiere denunciar. O no sé, es un medio de comunicación, no hay que darle más vueltas. Sí. Y pasan esas cosas. Claro, la gente tiene miedo al principio. Y dice, es que si me falla, pues si te falla, te falla, no pasa nada. Si falla. ¿No? Sí, tienes razón, así es. Claro, la base es nuestra base. Pero también es verdad eso, que lo del podcast es como más cómodo. Sí, pero tú igualmente haces el programa en directo y luego ya lo editarás. Sí, también. Claro. Lo bueno es el fresco del directo. Pues sí. No sé, me estoy emocionando, perdona. No, sí tienes razón. Y luego escuchar un programa en directo. A mí me gusta escuchar los programas en directo con todos sus fallos, con todos sus... Claro. Con sus vacíos, con sus cosas. A mí me gusta mucho. Sí. Bueno, pues cuéntanos un poco dónde y cómo podemos escuchar Radio Resaca, ya que estamos hablando de esto. Bueno, pues a través del streaming, por la página de www.radioresaca.info. Y luego, pues, si venís a Barcelona, tendríais que moveros, sobre todo por la zona periférica de Nou Barris, en la zona sur, que es el Turó de la Peira, la Prope un poco, las Roquetas, no sé si llegaremos, pero San Andreu, Meridian, esa parte, pues ahí nos escucharéis por FM en el 107.1 de la FM propia, claro. Y luego, pues, cada programa pues tiene sus podcasts, o en el iVoox, o en el archivo, ahí estamos. Uh-huh. Genial, pues muchas gracias por nuestra parte. Ya está, no sé si a ti se te queda algo así en el tintero que te gustaría añadir. Bueno, que vais a hacer un programa para cada radio libre. Bueno, estamos llamando a diferentes proyectos así, y poco a poco, pues también tenemos un montón de programación y vamos ahí metiendo cada X un programa con alguna radio. Vale, pues estaría bien que si pinchéis a Contrabanda, porque ahora hay un tema que nos vuelve, yo creo que vuelve a salir a luz un poco la coordinadora, que es en el sitio donde la torre, donde tienen el repetidor, el ayuntamiento lo quiere quitar. Ah, sí, pues no sabía. Y ellos, entonces, lo que quieren, bueno, sobre todo Contrabanda, ya se están convocando reuniones con ellos, están pidiendo reuniones con el ayuntamiento para que se quiten ese punto, que ubiquen un nuevo emplazamiento para las radios libres y bueno, y para las comunitarias, bueno, que creen ahí un punto donde podamos emitir todas. Uh-huh. Y ahí estamos, entonces eso estaría bien si podéis pinchar a Contrabanda, y luego con Bronca también estaría bien que los pinchades. Pues sí, están en una situación bonita. Pues sí, tomamos nota. Muy bien, pues muchas gracias, Pitu, ha sido un gustazo, gracias por compartir este ratito de radio con nosotras. No, a vosotras por haber pinchado y darle voz a estas cositas. Muy bien. Y seguir ahí, al pie del cañón. Pues nos seguimos escuchando. Claro que sí. Un abrazo. Un abrazote. Chao. A cuidar su salud. De Raíz, magazine social y colectivo desde Granada para la Radio Libre. Bueno, y tenemos al otro lado del teléfono a nuestra Noé, que este año sigue con nosotras, felices y contentas de escucharte, Noé. Buenas. Hola, chica, feliz año nuevo, feliz década nueva, ¿qué tal? Feliz década nueva, pues nada, ya te digo, contentísima de que en este 2020 sigamos teniéndote, sigamos compartiendo micros contigo. Claro, por supuesto, en los años 20 juntas, muy bien. Pues bueno, este primer programa de la del año, ¿no? La selección musical no va a ser a lo que nos tiene acostumbrada, que es enlazar los temas con las canciones, ¿no? Las temáticas de las secciones con las canciones. Nos uh-huh. has preparado una selección muy especial. Cuéntanosla tú, porfa. Eso es, no va a ser lo de asociar el tema cada sesión a una canción, sino que además que no van a ser solo tres, sino cuatro, porque he pensado que como es el primer programa del 2020, podríamos aprovechar para recordar a cuatro músicas punkis que se han marchado este año, que hemos dejado atrás, ¿no? Y bueno, y acordarnos de ellas y agradecer la influencia que ha tenido su actividad musical para todas. Y si os parece, hacemos eso, ponemos una canción de cada una. Varias han estado en varios grupos, pero bueno, ponemos una canción significativa de cada una de ellas y hablamos un poquito de cuándo fallecieron y de su actividad en la música, ¿vale? Pues perfecto, este homenaje que vamos a hacerle a esa música, perfecto. Pues vamos con la primera, ¿cuál va a ser la primera? Mira, una de las músicas que fallecieron este 2019, la más jovencita, fue Marie Starlet Lavin, que es un nombre en francés porque son todas americanas las cuatro, pero ella es era de Montreal, en Quebec, y era la guitarrista principal y también vocalista, segunda vocalista del grupo de ahí de Montreal de Horny Bitches, no sé si os suena, que era un grupo que tenía letras porno. No, a mí no me suena. Es que igual, precisamente como es una temática un poco rara a lo mejor para un grupo integrado totalmente por mujeres, siempre lo fueron en todas sus formaciones, pues igual por eso no se las conoce mucho, pero vamos, técnicamente tocan de puta madre y vamos, eran buenísimas y tenían un show en directo que llevaban una fiesta ahí donde iban, vamos. Y bueno, ella también cantaba con otro vocalista más, se sumó a otro grupo de punk de su ciudad que se llamaba Gdu Sionik, o sea, como residuos o basuras sionicas, que bueno, aunque sí tiene el nombre en francés, porque son de Montreal, también cantaba en inglés. Pero vamos, su actividad principal fue con The Horny Bitches, ¿no? Como las perras calientes. Uh-huh. Que estuvieron 10 años o por ahí y vinieron a Europa también. Y bueno, lo que le pasó a Marie es que bueno, falleció en marzo, creo que la noche del 16 al 17 o por ahí, porque llevaba ya 11 días en coma, que fue un movidón porque le pasó esto en Francia, que estaba ella con unos colegas haciendo de road manager con un grupo de su ciudad en Francia, cerca de Dijon, y bueno, pues llevando las redes sociales, gestionando la gira de estos chavales, y claro, le ocurrió allí, ¿no? Entonces imaginad, la familia tuvo que ir, que tenían esperanza estos días que estuvo en coma, ¿no? Pero vamos, que eso fue bastante dramático, ¿no? Que le pasara tan lejos en Europa. Yeah. Y nada, lo que ocurrió es que pues estaban todo el grupo una noche, el 5 de marzo, les sugirieron que se fueran a tomar una cerveza a un sitio turístico que tenía unas vistas como muy impresionantes, ¿no? De la ciudad donde estaban, hacia el oeste de Francia. Y entonces, como ella llevaba las redes sociales de la banda, decidió ponerse en la fortaleza, así en el muro, hacer una foto y se cayó. O sea, tan tonto como eso. Y no fue demasiado, a lo mejor fueron unos 7-8 metros, pero cayó de cabeza, entonces... Bueno, estuvo en coma un tiempo, pero que prácticamente fue imposible. Y bueno, era una chavala súper, súper alegre. Y yo recomiendo que se vean vídeos de la banda, que hay un montón, en YouTube, en Vimeo. Y es que da gusto verla, vamos. Es como alegría pura, muy punky y maravillosa. Ella se dedicaba a... tenía en Montreal una peluquería, barbería, ¿no? Que era todo estilo rockero, aparte, bueno, que la línea de cortes de pelo no era, pues, muy punky, estaba toda ambientada en rock y tal, y aparte también llevaba, pues llevaba bandas, ¿no? Hacía road manager de otras bandas. Y la canción que vamos a escuchar, que es en inglés, es de The Horny Bitches y se llama Bloody Danny, que es del disco del último que yo creo que sacaron, el 2014, que se llamaba Hurt and Guts. Vamos a escucharla, Bloody Danny. Venga. Tenemos ya sentada a los micros a nuestras compas de la plaza de mi pueblo. Buenas noches. Buenas noches. Y nada, hoy nos trae un tema de esos que son uno de los misterios, ¿no?, del mundo laboral. Pues sí, la verdad, bastante desconocidos y bastante importantes. Un poco cuando te toca, o te puede tocar un poco de cerca, o porque vienen algún compañero o compañera que tiene ese tipo de problemas en el curro, es cuando empiezas a darte cuenta de que es una problemática que es muy amplia, porque abarca, a fin de cuentas, lo que es tu vida en lugar de fuera del abarca trabajo, mucho, que no es vida. Pero lo vamos a hacer escueto porque, como tú has dicho antes, el tiempo en las ondas, claro, es limitado. Así que nada, espero que quede claro. Pues os dejamos con la sección. Adelante. Bueno, pues muy buenas a todos y a todas que nos estáis escuchando. Bienvenidos después de las vacaciones, quien las haya tenido. Un fuerte abrazo a todos y a todas, y especialmente a quienes no las han tenido. Eso es verdad. Ya estamos aquí con las pilas recargadas para este 2020. Un saludo principalmente a los compañeros y compañeras de Raíz. Eso, que siempre lo tienen todo preparado y todo a punto para que esto suene. Y a todas las radios que nos emiten. Eso. Y bueno, antes de entrar en materia, en el tema temazo que tenemos preparado para hoy, pues queremos comentaros la convocatoria de huelga general en País Vasco y Navarra para este 30 de enero, que han registrado el día 9 de este mes diversos sindicatos vascos. El paro será de 24 horas. Comisiones Obreras y UGT pues no se suman a la convocatoria, y la reclamación principal será trabajo, vida y pensiones dignas. Aquí en Granada, algunos sindicatos como el Sindicato Andaluz de Trabajadores, la CNT, CGT y otros, estamos trabajando para una convocatoria de apoyo a esta huelga general en Euskadi. Intentaremos salir a la calle los más numerosos posibles el día 30. Exacto. Bueno, entre otras reivindicaciones que se persiguen con esta huelga, pues destacan la exigencia de una pensión mínima de 1.080 euros al mes y la revalorización de las pensiones con el IPC, el establecimiento de un salario mínimo de 1.200 euros y otras reivindicaciones relativas, por ejemplo, a la vivienda, la siniestralidad laboral y la lucha contra la pobreza en general. Por lo tanto, estaremos atentos y atentas a ver qué se cuece por allí por el norte y a ver si vamos tomando ejemplo. Eso, por aquí por el sur. Bueno, pues nos metemos ya al lío que nos ha traído a esta plaza de nuestro pueblo. Pues precisamente lo que nos trae esta tarde a la plaza de nuestro pueblo tiene que ver con parte de sus habitantes, que son las familias, especialmente a las madres y sus criaturas. Como ya se ha comentado en la presentación de este de Raíz, vamos a hablar de los permisos de maternidad y paternidad, que es uno de estos grandes temas que nos afecta desde lo laboral, lo social, lo económico, etcétera, etcétera. Es verdad que últimamente nos han llegado al sindicato, hemos tenido varios conflictos en relación con la cuestión de la paternidad y de la maternidad. De hecho, dos en la misma empresa, en la panificadora Hermanos Espígares, que se han resuelto favorablemente, el último la semana pasada, y otro con la Tagliatella, que está en vías de resolución, está en negociaciones. Eso. Bueno, tenemos que agradecer a las compañeras de PETRA, la Plataforma de Madres Feministas por la Ampliación de los Derechos Transferibles, su dedicación y la asesoría que nos prestan en estas cuestiones. Han venido ya un par de veces al sindicato a contarnos el tema de los permisos de maternidad y paternidad. Recomendamos muchísimo, muchísimo que bicheéis sus redes y que os pongáis al día de lo que piden y, sobre todo, de por qué lo piden. Ante todo, hacemos un matiz. Uh-huh. Hablamos de padres y madres, pero esto afecta igual a las parejas homosexuales y también en caso de adopción y acogida de bebés o niños y niñas. Exacto. Vamos a hablar más de padres y madres, pero que, bueno, es el binarismo que nos rodea, pero que es una cuestión más amplia. Entonces, lo primero de todo es hacer un mapa del asunto, ¿no? ¿Cómo está la situación de los permisos? Pues la propuesta aprobada en la actualidad en el Estado español, a través del Decreto Ley de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, publicado en el BOE el pasado mes de marzo del 19, es que las bajas de maternidad y paternidad sean iguales e intransferibles en la mayor parte, 16 semanas para la madre y otras 16 semanas para el padre en 2021. Pero cuidado, porque este aumento de semanas que se plantean hasta el 2021 solo afecta a padres o segundos progenitores o progenitoras, no a las madres. Claro, y la cuestión de la intransferibilidad entraña un poco de debate, porque realmente no el movimiento feminista en general y los sindicatos hay posturas diferentes, ¿no? ¿Qué significa exactamente la intransferibilidad? Pues esta palabra tan larga, la intransferibilidad, significa que no se pueden ceder las semanas voluntarias al otro progenitor. Es decir, que si yo quiero ceder mis semanas a la otra mamá, por ejemplo, no puedo. Exacto. Si renuncio, renuncio. Renuncia y la otra parte se queda sin nada, bueno, sin nada, sin disfrutar de las que tú has renunciado. Exacto. En 2019, las madres disfrutaban de un total de 4 meses de permiso de maternidad, es decir, 16 semanas. Y los padres, 2 meses, es decir, 8 semanas de permiso de paternidad. En cambio, con respecto a 2019, es que todos los trabajadores que se conviertan en padres, atención, solo padres, a partir del 1 de enero de 2020, podrán participar del nuevo permiso de paternidad de 12 semanas. Como hemos dicho, la ampliación de la baja de paternidad será progresiva hasta llegar a equiparar los permisos de maternidad y paternidad en 2021 con esas 16 semanas de las que hemos estado hablando. Es decir, que desde que se aprobó el decreto ley van aumentando poco a poco. Las primeras semanas tras el nacimiento de la criatura, en este 2020, recordamos, 6 para la madre y 4 para el padre o segundo progenitor o progenitora, son obligatorias y no se pueden renunciar a ellas exactamente después del parto, justo después. El resto son un derecho a disfrutar hasta que el niño o niña cumpla 12 meses, pero son un derecho, no una obligación, es decir, que se puede renunciar a ellas. Lo que plantea el gobierno con esta ampliación es que esas semanas no obligatorias no sean tampoco transferibles, como venimos diciendo. Es decir, que si el padre no las quiere disfrutar, por ejemplo, no se las puede ceder a la madre, aunque, y por lo que sea, la madre sí puede cederle 2 semanas al padre para equiparar sus permisos a 14 semanas. Además, que habrá que ver cómo se resuelve esto dentro de las empresas, porque, claro, esa... Si bien las primeras 4 semanas son ininterrumpidas, estas otras semanas, hasta completar las 12, ¿no? Que son a partir de ahora de 2020, hay que negociarlas con la empresa, según la conveniencia, tal y cual, en el plazo de los 12 meses, lo cual puede encontrarte con problemas y con conflictos, que al final conocemos las tensiones que se dan en estos casos de solicitar la baja, y en caso de dificultades, de imposibilidad de llegar a un acuerdo con la empresa, no se podría, la madre en este caso, no podría disfrutar de los permisos que no podría gozar el padre. El padre, en este caso. En fin, esto, aparte de ser un lío de meses y semanas, si es la primera vez que lo escucháis, porque yo la verdad es que me vuelvo loco, puede parecer una medida positiva. Y es verdad que lo es desde la perspectiva de que los padres o segundos progenitores o progenitoras ven ampliados sus permisos. Pero claro, esto hay que leer un poco en subtexto. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Cuál es la trampa? Pues la primera gran trampa es que los permisos de maternidad llevan sin ampliarse desde hace más de 30 años. Siendo, evidentemente, esta ampliación exigida desde entonces. Es decir, las mamás biológicas normalmente necesitan más de 4 meses para recuperarse del parto, etcétera. Y el gobierno, pues que va de progre, como ya sabemos, vuelve a otorgarle privilegios aunque a quien ya los tiene de por sí. Es decir, a los hombres. La medida del gobierno ha sido celebrada como feminista en muchos ambientes, pero plantea varios problemas. Estos problemas han sido analizados por Petra y, bueno, en la sección de feminismos de CNT Integrana, pues compartimos plenamente este análisis que hacen y que vamos a compartir con quien nos esté escuchando. Bueno, la primera cuestión es que la baja por paternidad del padre está creciendo exponencialmente. En poco más de 2 años el permiso de paternidad ha aumentado alrededor del 300%. A mí me cuesta hasta pronunciarlo. Sí, sí. El permiso de la madre, en cambio, no aumenta desde que se aprobaron las 16 semanas en los años 80. Yo ni había nacido. Esta medida no tiene en cuenta el impacto y los cambios físicos y emocionales que sufre la madre tras el parto, que en esos 4 meses no se resuelven. Exacto. El segundo problema es que los 4 meses de permiso que se le da a la madre no respetan el tiempo recomendado de lactancia materna exclusiva, que según la OMS son 6 meses. Entonces, ¿qué menos que el permiso de maternidad te dure 6 meses? En tercer lugar, la intransferibilidad, ahora me ha salido bien, obligatoria, elimina el derecho a decidir y organizarse como quieran a la familia. Claro, cederse las semanas y así les resulta más cómodo. En el punto número 4 es que esta medida discrimina a las familias monoparentales, normalmente encabezadas por una madre, ya que solo pueden disfrutar de las 16 semanas que le corresponden, al no haber otro progenitor, ¿no? Las madres solas no solo están más expuestas a la pobreza, sino que además tienen más dificultades para salir de ella. La falta de oportunidades laborales, la brecha salarial o la imposibilidad de conciliar su vida personal y profesional condicionan muy significativamente a estas mujeres y a sus hijas. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, casi la mitad de las familias monoparentales, de las cuales en esta autonomía el 83% están encabezadas por mujeres, están en situación de riesgo de pobreza o exclusión social, que esto es muy fuerte, pobreza o exclusión social, según el último informe publicado por Comisiones Obreras. Claro, y de manera especial afecta a las madres que no han cotizado lo suficiente o que están desempleadas en el momento del parto. Esto hace que se dé una situación muy irónica. Hay más padres que cobran y disfrutan de bajas de paternidad que madres que disfruten permisos de maternidad. ¿Por qué? Porque el desempleo femenino es mayor, porque las mujeres tienen los puestos de trabajo más precarios y el mayor porcentaje de jornada reducida. La ecuación es sencilla: menos cotización, menos retribución por maternidad. Y en el último lugar, aunque seguro que se le puede rascar todavía mucho más, es que esta medida, celebrada como tan feminista como ya hemos dicho antes, hace pensar además que el Estado puede obligar a base de leyes a cuidar a los padres, es decir, a los hombres, cosa que es bastante cuestionable. Una cosa es que no vayan al trabajo y otra cosa es que se encarguen de lo que deberían de encargarse, que es la crianza, cuidar y en fin, el resto de cuestiones relacionadas con los cuidados. No puede, en muchos casos, estos padres se la dejan a su propia madre, a la abuela, mientras ellos se van por ahí. Claro, eso. Exacto. Es bastante frecuente. Esto denuncian pues muchas de las madres de Petra, ¿no? Los datos del Ministerio de Trabajo nos dicen que ya hay más hombres que cobran prestación por paternidad, más de 140.000 en 2019, que mujeres que cobran prestación por maternidad, que eran unas 124.000 en 2019. Es más, las prestaciones por maternidad han disminuido un 2% respecto a 2018, mientras que las de paternidad han aumentado un 10,23%. Esto no es gratis, es que se le está dando privilegios a los hombres. Sin embargo, las excedencias no remuneradas para el cuidado de familiares, y aquí viene el choque que demuestra un poco quién se encarga al final de los cuidados y por qué estas medidas no están contemplando la realidad, sino que se quedan en un relato para ganar en un discurso de feminismo institucional, es que según los datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social, de abril a noviembre de 2019, están las excedencias no remuneradas para el cuidado de familiares están en manos de 42.857 mujeres frente a 5.320 hombres. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las cuidadoras precarias siguen siendo las mujeres y que los hombres desaparecen cuando los cuidados no son remunerados. Pero claro, si el permiso de maternidad no es suficiente para una mujer que acaba de dar a luz, ¿cómo no va a pedir una excedencia aunque esta no sea remunerada para cuidar? Esto en el mejor de los casos en que pueda pedir una excedencia y no renunciar directamente a su puesto laboral. En fin, que a modo de pincelada, pero para que os hagáis una idea, hay muchos motivos para seguir luchando por unos permisos para criar dignos, que pongan la vida en el centro y no al mercado laboral como estamos viendo. Desde CNT y Granada reafirmamos nuestro compromiso con esta cuestión que afecta a muchas mujeres y muchas niñas que ven sus vidas precarizadas. Además, creemos, igual que las compas de Petra, que las madres tienen que ser reconocidas como sujetos políticos de transformación y no como sujetos pasivos. Os recomendamos mucho que sigáis todo el curro de este colectivo y que os informéis bien de esto, porque está claro que es un frente abierto de batalla. En nuestro sindicato, en nuestro local, podréis encontrar, de todas formas, y para los oyentes y oyentas de Granada, material de esta organización que explica punto por punto todas estas cuestiones. Y para cerrar este breve resumen de los permisos, nos hacemos eco de las palabras de Petra, compartidas en sus redes sociales estos últimos días. El nuevo pacto de gobierno sigue teniendo la poca vergüenza de considerar una medida feminista dar derechos a quien más tiene, varones con un buen empleo. Algunos medios de comunicación siguen hablando de aumento de los permisos de maternidad y paternidad, cuando la realidad es que no hay la más mínima intención de aumentar un permiso de maternidad congelado desde hace 30 años. ¿Por qué les asusta tanto decir aumento del permiso de paternidad? ¿Quizás porque no queda bien quitar la palabra madre dentro de unas propuestas supuestamente feministas? La implicación de los padres no pasa por darles más derechos, sino exigencias y obligaciones. Porque un derecho sin una educación previa es un derecho vacío, y muchos permisos se perderán o no serán usados para la crianza. Las madres feministas exigimos más tiempo para maternar, con derechos y recursos, tiempo que actualmente no llega ni a los 6 meses de lactancia materna exclusiva. No queremos criar desde lo precario y desde los márgenes. Exigimos que se protejan las necesidades de mujeres, que pasan por un parto, posparto, lactancia, puerperio, y de los bebés, su exterogestación, lactancia y vínculo primal. Estamos hartas de medidas políticamente correctas disfrazadas de un falso igualitarismo, que crean desigualdad para las madres. El modelo político realmente feminista es aquel que apuesta por permisos más amplios, en su mayor parte transferibles, y prestaciones universales no sujetas al empleo. Si quieren representar a las madres, empiecen a escucharnos. Yeah. Bueno, con este precioso himno de la organización Mujeres Libres, no queríamos dejar pasar esta oportunidad de hacer un poco de memoria en el tema de la maternidad, ya que es una cuestión que siempre ha preocupado a las anarcofeministas y es una causa central en sus luchas. Exacto, la misma Emma Goldman, allá por principios del siglo XX, y tras un paso por prisión en el que entra en contacto con madres y prostitutas en Estados Unidos, se capacita en Viena como enfermera de obstetricia, porque se da cuenta de la gran fuente de desigualdad que supone la maternidad y la sexualidad en general para las mujeres. De vuelta en Estados Unidos, junto con Margaret Sanger, abrirá el primer centro de planificación familiar, que se ubicará en Brooklyn, Nueva York. Atenderá en él a mujeres blancas y negras y la asesorarán sobre natalidad y medios anticonceptivos. Uh-huh. Es Emma Goldman la primera que desarrolla el concepto de maternidad consciente, a través del cual hace hincapié en que solo la mujer puede elegir si ser madre o no, y no someterse a los deseos del varón, ya que son las mujeres las que se pasan el resto de su vida ligadas a los niños y las niñas. Esto le causó muchos conflictos, tanto con la sociedad estadounidense como con los anarquistas. Ella siempre vio claro que la maternidad era un campo de batalla y así, por ejemplo, también impulsó la huelga de vientres durante la Primera Guerra Mundial, arguyendo que las mujeres no tenían que dar hijos para que fueran a defender al capital. Uh-huh. Esta idea de maternidad consciente pues también la heredan nuestras mujeres libres aquí en el Estado español y también difundirán métodos anticonceptivos, asesoran a las mujeres, etcétera, etcétera. Y bueno, aunque nos encantaría muchísimo seguir indagando en esta cuestión histórica, tenemos ya que ir cambiando de tema porque el tiempo apremia una vez más. En esta sección, anteriormente hemos hablado de principios como acción directa, tácticas como huelga y finalidades, como es el caso de la autogestión. Hoy traemos un término que engloba un poquito de todas estas tres, de principios, de tácticas y finalidades. Más bien, hoy venimos a hablar de un conjunto de herramientas que forman una herramienta de combate de la clase trabajadora, el anarcosindicalismo. ¡Guau! Wow, hoy en el glosario nos hemos lanzado de cabeza, ¿eh? Bueno, no traemos este término porque se emplea a la ligera, como pasaba con huelga, o malintencionadamente, como ocurre con acción directa. Lo traemos para intentar dar un par de claves que más o menos lo definan. Tampoco queremos ser esencialistas en ningún momento. Pero hemos pensado abordar hoy en pocas palabras qué es, porque a veces en ambientes políticos que no son esencialmente sindicales o laborales, muchas veces ambientes muy juveniles, que universitarios, que todavía muchos de ellos y ellas no se han iniciado en el mundo laboral, pues vemos un poco un desconocimiento de qué es el anarcosindicalismo. Uh-huh. Yo a veces he escuchado que no es otra cosa que el sindicato donde se afilian los anarquistas, por ejemplo, ¿no? Si tienen problemas en el curro. También hay quien le otorga un estatus de ideología con una sustantividad muy diferente al anarquismo. Algunos y algunas se acercan más al tomarlo como sinónimo de sindicalismo revolucionario. Y bueno, entrando ya un poquito en harina y aprovechando un poco esta última similitud, vamos a lanzar una premisa. Podríamos decir que el anarcosindicalismo es una síntesis del anarquismo y el sindicalismo revolucionario. Hago un pequeño paréntesis para decir que el sindicalismo revolucionario nace en Francia y es un sindicalismo de combate que preconiza la acción directa, el no a los pactos, las huelgas salvajes y tiene entre sus objetivos la toma de los medios de producción. Pero, ¿dónde está la diferencia con el anarcosindicalismo? Pues esta es porque le insufla a la práctica del sindicalismo revolucionario una finalidad netamente transformadora de la sociedad hacia una sociedad libertaria. Además de que apoya la práctica del sindicalismo revolucionario que hemos comentado, de acción directa, de huelga salvaje, etcétera, en los principios teóricos del anarquismo, solidaridad, apoyo mutuo, etcétera. Uh-huh. Y es que si bien el anarquismo podría ser una teoría social y política, el anarcosindicalismo es más bien una práctica o conjunto de prácticas más o menos definida con el paso del tiempo, aún llena de matices y siempre presta a la adaptabilidad del momento social y económico que atraviese. la historia de la CNT, que recientemente ha salido un libro el año pasado, ¿verdad? Uh-huh. De Julián Vadillo, demuestra mucho sobre todo esta cuestión de la adaptabilidad, de cómo el anarcosindicalismo supo adaptarse con bastante éxito porque iba cambiando sus estructuras según el momento económico. De todas formas, sea el contexto social y económico que sea, el anarcosindicalismo tratará de convertirse en una herramienta de emancipación de la clase trabajadora, que apoyada en los principios libertarios de solidaridad, apoyo mutuo y acción directa, busca agrupar a las trabajadoras y trabajadores para la defensa de sus intereses inmediatos y obtener mejoras en su calidad de vida. Para ello, forma sindicatos. La creación de una estructura en la que no hay ni dirigentes ni poder ejecutivo. El deseo de transformación radical de la sociedad, transformación a la que se llega por medio de la revolución social. El anarcosindicalismo pretende construir un sistema social igualitario y libertario, sin clases sociales ni propiedad privada. Sin finalidad transformadora no existe el anarcosindicalismo. Así que, bueno, como conclusión, que en los sindicatos anarcosindicalistas no están llenos de anarquistas, digamos. Claro, es decir, que no es el sindicato donde soy anarquista, pues me afilio aquí ya si tengo alguna movida, porque es eso, ¿no? De hecho, Ángel Pestaña, que es uno de los que hace que la CNT, por ejemplo, dé el salto un poco del sindicalismo revolucionario al anarcosindicalismo, dijo una vez que es posible que la CNT solo un tercio de su afiliación, estamos hablando de un sindicato que rozó el millón de afiliados y afiliadas, solo un tercio fuera posiblemente anarquista. Entonces, es una herramienta de la clase trabajadora que toma conciencia en la acción dentro del sindicato. Uh-huh. Ya las ideas que pueda obtener en el curso de su lucha, pero el empuje es el que es. Y le da el protagonismo a la clase trabajadora, haciendo máxima la premisa de que la emancipación de la clase trabajadora solo será obra de ella misma. Pues ya con esto cerramos la sección del glosario y nos vamos a nuestra última criatura de esta plaza de nuestro pueblo. A ver si nos dan los permisos de maternidad y paternidad por este ser que vamos a traer, el consumidor rabioso. Que la pizza me ha llegado fría. Ay, ¿vais a cerrar ya? Venga, si solo quiero mirar una cosita. Oye, que mi repartidor de globos se ha perdido. Mira, dime tu nombre que te voy a dejar un comentario en TripAdvisor. El consumidor rabioso. Un poquito, hijo de... Bueno, ya sabemos que un gilipollas no lo es del todo si no lo demuestra abiertamente. Y Javi Ortega, en este caso, se lleva el premio navideño al más rata. Además que, claro, antes eres idiota y no lo sabe tanta gente, pero ahora con Twitter, pues claro... Lo puedes hacer público. Escenificas toda tu idiotez. Este sujeto, el día de Nochebuena, salió de su casa. Él es de Zaragoza, ¿vale? Y en su Twitter, el chaval, bastante mosqueado y frustrado, porque se ve que mucho es auditor financiero, senior en Deloitte, en sus latros libres, no sé qué, no sé cuánto, pero lo de caminar no lo lleva muy bien. Y entonces dice el tipo, salgo de casa a la 1 a.m. y busco un taxi. Ni uno. Todos en su casa, atención, cenando y disfrutando de las ventajas de asalariado siendo autónomo. Las ventajas de asalariado. Vuelvo a casa a las 4 y me cruzo 10 libres. Por orgullo no cojo ninguno. Anda, cabrón, al final te tuviste que volver a tu casa a pie. Y dice el tipo al final, ¿entiende alguien, pues, el triunfo de Uber en Madrid? Chancha. Claro, yo me he recordado ver el perfil al pantomima full que tienen sobre este tipo de personajes, ¿no? Porque habla de estos que trabajan en grandes asesorías y tal. El tipo que está echándole mierda a un sector bastante castigado como es el del taxi, que son unos currelas que se pegan una panza de horas en la calle, y el tío es auditor financiero en Deloitte, es decir, que él no produce nada para la sociedad, él lo que se dedica es a vender humo. Ninguna sorpresa con el apellido que tiene, el Duque. Ahí está. El caso es que este señor, Javi Ortega, fue muy, muy, muy orgulloso y se fue caminando el día de Nochebuena a su casa. Mientras cerraba su cuenta de Twitter, porque después de la gilipollas esta que puso, le llovió un tal paliza que probó cambiándose de nombre, pero nada, le hemos pillado el ritmo y espero que los zaragozanos y zaragozanas que nos escuchen, si se encuentran por la calle a este tipo, que es una mezcla entre Pablo Casado y Álvaro Ojeda, pues le metan un rapapolvo y bueno, y que le inviten a que cuando haya un desastre natural, se inunde Zaragoza, que pruebe a coger el Uber, porque va a llorar del precio que suben estos cabrones, porque suben muchísimo el precio cuando hay más necesidad. Seguro que ahí no se van dando y se pide un taxi. Bueno, pues ya está, hasta aquí en la plaza de nuestro pueblo de hoy. Un saludo a los taxistas y las taxistas que nos estén escuchando. Eso, y en fin, como hemos empezado el programa, un saludo a las radios que nos retransmiten, al equipo de Raíz, y ya está, nos vemos en las calles y nos vemos en las plazas, que es donde se fraguan las batallas. Y esperemos que este 30 de enero, sobre todo en las plazas de Euskadi, se llenen de trabajadores y trabajadoras. Eso, chao. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amor. De Raíz es un espacio colectivo de aprendizaje radiofónico. Bueno, pues después de escuchar a las compas de la plaza de mi pueblo, vamos a ver la siguiente canción que nos tiene preparada Noé. Noé, la verdad es que yo no lo había pensado, pero el tema de hoy es un poco así como que nos deja compungidas, ¿no? Sí, bueno, voy a intentar yo trasladarlo de una manera más, de centrarme en la historia musical y no en los detalles de la muerte, ya está. Pero sí, claro, bueno, pues es triste, ¿no? Cuando se van mujeres referentes, o sobre todo, ¿no? Pues en la mayoría de estos cuatro casos que ha sido como de repente, ¿no? Yeah. Pero bueno, la idea era, a pesar de que a lo mejor lo estoy diciendo con muchísima intensidad, pero la idea era pues recordarla, ¿no? Y agradecer pues que nos han dejado toda su trayectoria musical. Claro, ¿no? Y bueno, y merecido el homenaje, está claro, pero sí. Es verdad que no, estamos acostumbrados así a escuchar de súper risueña, temas así súper alegres, súper combativos, ¿no? Y de pronto esto ha sido como, uy. Sí, vamos, el ataque turco en Rojava era súper alegre, ¿no? No, tienes razón, es verdad que ese no. No, pero es verdad que, no, tienes razón tú, que estoy dándole una intensidad a esto, que voy a intentar que no tenga. Venga, pues vamos con el segundo tema. Sí, vamos a hablar de otra de ellas, que bueno, en este caso es Debbie Martini, pues, también californiana, como tres de las cuatro, ¿no?, que es de las que vamos a hablar. Y Debbie era bajista, siempre fue bajista de todos los grupos donde participó, y cantante también de Redoubt, ¿no? Las Tías Rojas, que fue un grupo de California en los 90 que hacían más tipo grunge, en plan, o garaje, en plan, pues como a principios de los 90 por esa zona se estilaba, ¿no? El Riot Girl y toda esa motivación feminista, ¿no? Con esos estilos, más del grunge, de Nirvana, de Pearl Jam, ese rollo. Ellas en todo caso, más que, o sea, influenciadas así por el Riot Girl que estaba ocurriendo, ¿no? Eran de un entorno más específico, que sería lo que conocíamos en los 90 como hardcore melódico, ¿no? O hardcore de monopatín, que decía mucha gente que se reía de eso. Que venían de lo que había sido Lookout Records, ¿no? Y que a principios de los 90 pues recogía pues Epitaph en muchas bandas, en las bandas así más pop, lo que ahora llamamos pop punk, así rápido, pues Fat Greg, la banda de Fat Mike, ¿no? El de NoFX. Y a lo mejor el la gente que hacía más un hoy era Hellcat Records, ¿no? Bueno, ese ambiente era el de ellas, ¿no? El de Redound, que editaron 5 discos y dos o tres fueron con Epitaph, precisamente. Y comento esto porque para mí es importante el papel que tuvieron ellas en ese momento, en ese ambiente, en el sentido de que participaban, por ejemplo, o sea, estar en ese sello discográfico en Epitaph era importante porque para mucha gente conoció el punk el punk así con letras más políticas, a lo mejor, de aquella zona, por los recopilatorios, los punkorama, no sé si os suenan. Que aquí es verdad que seríamos más de los recopilatorios que hacía VC Records, ¿no? Los de papel de VC. Mucha gente en los 90 sí que recurría, ¿no?, a esos punkorama que te traían canciones de menos de un minuto de un mogollón de bandas californianas, sobre todo, ¿no? Pero vamos, estadounidenses. Y ellas estaban entre ellas, ¿no? Y el grupo además lo iniciaron porque ellas eran amigas, pero en realidad se conocieron porque eran novias de músicos de ese tipo de grupos, ¿no? De Clubhammer, creo que eran así conocidillos en ese entorno. Y pues un poco con la motivación de toda la ideología Riot Girl, decidieron montar un grupo a pesar de no saber nada, entre que fuera formado por íntegramente por mujeres y con la pretensión, además, así de explícita, de que vamos a demostrar que podemos hacer una banda que mole mucho más que la de nuestros novios, ¿no? Esa era su idea. Entonces se juntaron entre varias novias de esos chavales y buscaron a otras, ¿no? Al principio se pusieron con el batería conocidillo del novio de una de ellas, y enseguida ya luego entró la baterista que estaría luego todo el tiempo. Y estuvieron yo hasta, pues no sé si hasta el, no recuerdo el año, pero como hasta finales de los 90, que luego un par de ellas, Debbie, la que se ha ido este año, y otras se fueron a vivir a Nueva York, ¿no? También luego participaron en bandas allí, pero... Y la cuestión es que les propusieron hace poco, me parece que fue 2016, que se volvieran a juntar, ¿no? Porque era como el 25 aniversario de un sello discográfico. Y entonces se juntaron de nuevo, porque siempre, pues, tanto las dos que vivían ahora, vivían en Nueva York, como las que seguían en Los Ángeles, pues tienen mucha relación, se volvieron a juntar y pues como que les fue tan bien que vieron que esta vez tenían, no sabían qué respuesta iba a haber, pero vieron que tenían la respuesta de la gente que ya era cuarentona, cincuentona, que habían sido sus fans de antes, y tenían también ahora en los conciertos a toda esa gente, más a sus hijos y a sus sobrinos, ¿no? Entonces decidieron seguir, y como que muy buena acogida, en tocar un montón de sitios. De hecho, lo último que hicieron fue aquí en Alicante, en el Fantastic Dracula Carnival en Benidorm, que es un festival que como que precisamente intenta recuperar a esos grupos de gira que como que vuelven, ¿no? Como tantísimos otros que después de 30 años vuelven, y en este festival, pues en 2018 tocaron ellas, ¿no? Y sí, que luego había muchas fotos de ellas aquí, para que lo flipan, se lo pasaron súper bien, vamos, se fueron para Sevilla, para un montón de sitios. Y bueno, lo que le pasó a Debbie, que también fue inesperado, fue que cuando regresaron de aquí, de estar en Benidorm, y en el viaje que hicieron después, volví a Nueva York y justo se rompió un pie, ¿no? Y entonces, bueno, les parecía a ella y al resto que eso iba a ser una cosa pasajera, que se le pasaría y nada, y había fechas enseguida y estaban como con muchas ganas. Y el problema es que por la rotura del pie se le hizo un coágulo y al final entró en el pulmón. Entonces, vamos, un tromboembolismo pulmonar, que al final un paro cardíaco, que de repente, ¿no? Así en enero falleció. Y bueno, vamos a escuchar una de las canciones del grupo, de Redound, que salió en uno de esos punkorama, en el tercero, este caso, de Pitaf que se llama Poison Stick. Venga, pues vamos a escucharlo. Bueno, y hoy en nuestro Feminista Reunida hemos contado con un colaborador muy especial. Ha venido a echarnos un cable el David, igual lo habéis escuchado antes por aquí porque él participa en la Asamblea de Maricones del Sur y ha pasado alguna vez por estos micros. Y el David se ha ido hasta Barcelona y ha entrevistado a Brigitte Vasallo. Nos declaramos súper fan de Brigitte Vasallo, nos alegramos un montón de que se haya dado este encuentro. Brigitte Vasallo, para la gente que no le conozca, es una activista LGTBIQ+, y feminista, una escritora que quiere vivir de serlo. Entre sus ideas está la denuncia de la islamofobia de género y la monogamia como sistema, y bueno, ella denuncia el purple washing y propone la creación de redes afectivas poliamorosas como sistema relacional. Os dejamos con David y con Brigitte. Hola, estamos aquí con Brigitte Vasallo de Raíz Radio, y aprovechando la excusa de su libro, Pensamiento monógamo, terror poliamoroso, que salió el año pasado, vamos a preguntarle sobre qué es eso de la monogamia, Brigitte. Pues yo os voy a confesar una cosa así un poco que puede parecer un poco rara, pero a mí este libro es que ya me queda lejos, ahora voy a tener que hacer un esfuerzo para decir a ver qué es lo que dije que era. No, pero alguna cosa sacaré. La monogamia para mí es un sistema, o sea, si yo me puse como a analizar estas cosas y a escribir sobre estas cosas, en concreto este libro, es porque me daba cuenta de que por mucho que decíamos que rompíamos la monogamia, alguna cosa estaba fallando, o sea, lo llevábamos fatal. Al menos los entornos que yo conocía se nos estaba dando bastante regulero todo. Y entonces estaba claro que había por ahí alguna cosa en el planteamiento que estábamos haciendo que no funcionaba, ¿no? Yo ya había lanzado hacía tal vez años en algún artículo que la monogamia no era una práctica, sino que era un sistema. Lo había lanzado un poco por intuición y un poco como frase sexy que había ido calando, pero luego llegaba el momento de demostrar que si realmente lo era y de darle significado, ¿no? ¿Qué quería decir que fuese un sistema? ¿Qué quiere decir un sistema de entrada, ¿no? También porque todo lo que se estaba escribiendo, mucho lo que se está escribiendo sobre estas cuestiones, nos viene de la Europa de verdad, que yo le llamo, ¿no? La Europa central y del norte, y de Estados Unidos, y un poco en menor medida de Canadá, y están en un registro totalmente distinto al nuestro, totalmente. muy desde el yo puedo, el I can, ¿no? Totalmente. Un buenismo que también me tiene un poco trastornada, ¿no? Una hiperfragilidad sobre lo que sentimos en cada momento y una hipersensibilidad a esos niveles que a mí me dificulta un poco también pensar las cosas desde el lugar que a mí me interesa, ¿no? Que es el lugar político y el lugar en el que yo es un nosotras. Total, pensando en todo esto, la manera en que yo defino la monogamia es como un sistema que lo que hace es jerarquizar los vínculos sociales, los vínculos que hay en la sociedad, ¿no? A través de los afectos. Y lo jerarquiza de manera que pone arriba de todo, ¿no? En la cumbre de esa jerarquía, pone el vínculo reproductor. Sea la pareja, o sean las parejas, o sea el nidito poliamoroso, o sea no sé qué. Porque al final sigue siendo como ese como esa marca, ¿no? De reproducción, no reproduzcamos o no. Y luego, ¿no? En una jerarquía descendiente pone pues a la familia sanguínea, ¿no? Que sigue teniendo el peso que tiene, la familia, las amigas, ¿no? Que pasan, están por abajo, luego las conocidas y luego los desafectos, la gente que te cae mal, que ya ni siquiera aparecen en ese... Los contemplan. Exacto, ni siquiera están en ese esquema y, por lo tanto, con los que te puedes permitir cualquier tipo de violencia y cualquier tipo de desastre, ¿no? Son el enemigo, desde el macro enemigo hasta el enemigo pequeño con quien hemos tenido nuestros enganches en la ocupa, pero que también nos permitimos todo, desde calumniar hasta acosar, hasta lo que sea. Entonces, para mí la monogamia es... básicamente eso, esa organización. Y por lo tanto, romper la monogamia es desmontar esa jerarquía. Desmontar quiere decir, en alguna manera, también como reequilibrar todo eso. Quiere decir también poner atención en esas cosas, ¿no? Que vamos apuntando, qué pasa con los desaprecios, qué pasa con las enemigas, qué pasa con todo eso, ¿no? Dónde las situamos y dónde las situamos también dentro de una ética de los cuidados o están excluidas de eso. Y sí, el cómo pasa la misma persona que es el eje principal de tu vida y de tu centro amoroso, cómo pasa de repente a ser esa persona que desprecias y que... Efectivamente, efectivamente. Y que ya no cuidas nada porque no hay el interés que había antes. Efectivamente, ¿no? Que eso tiene también, pues tiene todo que ver con las lógicas capitalistas, con cómo montamos el amor romántico / Disney, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hemos intentado hacer, así como, pues como hemos podido, es romper la monogamia a partir de tener más de una pareja o de follar más con más gente, aunque conserves una pareja, ¿no? Y otra de las cosas que yo he llegado, que creo que he entendido a través de este libro, es que la exclusividad sexual es consecuencia y no causa de esta estructura, ¿no? Cuando la estructura está así montada y cuando el núcleo ese reproductor es la cumbre, pues tener sexo solo con esa persona viene dado, es de cajón. Claro, no y por lo tanto, o sea, no cabe otra. Y por lo tanto, mientras sigamos montando las historias de la misma manera, las historias de forma monógama, hayan los números involucrados que hayan, enrollarnos con otra gente mientras tienes pareja siempre va a ser complicado, siempre va a ser doloroso y siempre va a ser un follonaco. Es decir, hay que desmontar la historia antes para que luego eso pierda precisamente peso y no sea el momento ese de cariño, me voy a acostar con otra, chan, chan, chan, chan, chan, porque ahí ya tenemos la historia montada. Las otras personas al final se acaben montando sus películas de importancia, ¿no? De cuánto de importante soy para ti dentro de todas tus relaciones. Total, ¿no? Total. Y luego, bueno, todo el tema de la confrontación, todo lo que lleva, ¿no? Todo lo que lleva el sistema, por mucho que digamos que vamos a tener parejas abiertas, si las seguimos montando de la misma manera, necesariamente nos vamos a ir encontrando con todos esos tropiezos y con todas esas trampas. También como me apetece decir que todo esto no va solamente de que podamos tener más sexo, que ojalá, que a ver, que parece que sea una frivolidad, pues yo creo que no nos iría nada mal tener más sexo y además de más calidad y más bonito y más alegre y más de todo, creo que nos iría bastante bien, mejor como sociedad si lo tuviésemos, pero aún así ni siquiera es la finalidad última, sino que hay un tema de violencia y yo siempre pongo en el centro los feminicidios, o sea, esto va de feminicidios, esto también va de feminicidios. ¿No? Y de cómo estamos siguiendo las mismas estructuras que hacen que luego pues en esos espacios de violencia con tantísima impunidad y cómo además desde nuestras vidas estamos reforzando constantemente la propaganda de ese tipo de estructuras relacionales. Sí, claro, porque al final con esto ocurre un poco también en qué tipo de personas, ¿no? Nos fijamos en de qué manera tenemos construido nuestro deseo a la hora de escoger la gente con la que nos relacionamos sexualmente y totalmente. Afectivamente, ¿no? Yo eso creo que cuando intentas tener relaciones no monógamas, eso de repente hay como cuestiones que toman peso y que pues antes ni las tenían ni era como una cosa en la que te fijabas, ¿no? A lo mejor te fijabas en el color de los ojos de la persona, pero no te fijabas en que esa persona tuviese una proyección vital no monógama, ¿no? Que a mí me parece muy importante. Primero, porque siempre es complicado, ¿no?, para una persona como empezar en este tipo de relaciones. Yo desde luego nunca quiero que se empiece conmigo, porque primero, porque estoy un poco cansada de ser la autoescuela del poliamor, que es el coche escacharrado que se queda siempre en la cuneta, y por otro lado porque siempre está como la duda de hasta qué punto es como ganas de esa persona de meterse en estas relaciones o es como la forma de entrar en una relación en concreto, ¿no? Con lo que siempre es una cuestión delicada y con la que tenemos que tener delicadeza, creo yo, en general, ¿no? Pero aparte de eso, ¿no?, diciendo en qué tipo de personas nos fijamos, bueno, el deseo está totalmente producido, pero yo también aprovecho que tenemos aquí un micrófono para hacer un llamamiento a las hermanas heterosexuales. Por Dios, dejad de acostaros con machos. O sea, hay que retirarles el deseo a estos tíos. Porque al final estamos todas con el feminismo y con las manifestaciones y con las camisetas y con todo esto, pero luego aparece un macho, y lo digo, o sea, un macho... Sí, te entran ganas, joder, de reproducirse, además. Y les encanta a todas, y estás, no, qué tíos, que claro, es que a mí me gustan los hombres muy hombres. Bueno, pues eso es un problema, claro, compañeras, sí. Eso es un problema. Y os tendrían que gustar los hombres menos hombres, o ya que os gusta la masculinidad así fuerte, buscaos una tía marimacho, que para eso estamos aquí, con una masculinidad bastante menos violenta e igual de sexy. Entonces, claro, a quien le otorgamos el deseo, ¿no? Y en eso de otorgar el deseo también está mezclada la idea de que, como deseamos espontáneamente, pues es una cosa sobre la que no podemos hacer nada, que eso choca frontalmente con la idea del agenciamiento feminista. O sea, nosotras podemos decir sobre todo, sobre todas las cosas, incluido nuestro deseo, incluido nuestro coño, pero no solamente con quién se va nuestro coño, sino a quién va a desear nuestro coño, que eso también es parte del agenciamiento. Claro, es que es una construcción, ¿no? En torno a todo el tema del deseo, al final no deja de ser pues una construcción. Total. Pues por las películas, por lo que hemos visto, por lo que nos han dicho que ha sido deseado toda la vida, ¿no? Sí. Y por las modas, ¿no? Que te vas dando cuenta cómo van cambiando las modas y van cambiando los deseos de la gente, ¿no? Total. Y últimamente además lo hablo porque cuando era adolescente se llevaban los tíos sin pelo, los maricones sin pelo, y no ligaba una mierda porque tengo un montón de vello, y ahora de repente me he transformado en el foco del deseo de un montón de peña. A veces eso pasa, de repente eres como la loser infinita y de repente la moda cae sobre ti, estoy de moda, alucinante. Es increíble, ¿no? Sí. Pero sí, sí. Y otra cosa, entonces el la monogamia siendo un sistema que perpetúa el sistema capitalista, bueno, y que incluso un poco tú en el libro hablas como que este sistema se instaura cuando se instaura el sistema capitalista, ¿no? Sí, sí. Yo de hecho creo, aparte del análisis histórico, ¿no?, que creo que nos ayuda y nos da pistas, ¿no?, para entender cosas sin que yo sea historiadora, ¿no? Pero sí, cogiendo como textos básicos y clásicos y de repente buscar otro tipo de información en esos textos que no está explícita, porque la persona que los ha escrito no está buscando eso en concreto, pero que si tú lo miras desde ese lado puedes ir sacando informaciones, ¿no? Pues mira, Calibán y la bruja, que lo tenemos aquí, por ejemplo, es un libro que nos da informaciones de este tipo, ¿no?, sobre la cuestión monógama. Pero al margen del recorrido histórico, cuando nos ponemos a analizar todas estas cuestiones sistémicas, ¿no?, y todos estos sistemas que analizamos, son una cosa que está en nuestra cabeza, no están en la realidad. La realidad es sin más. Y entonces nosotros tenemos unas herramientas de análisis, ¿no? Y entonces esas herramientas de análisis, pues efectivamente, como una caja de herramientas, ¿no?, que tú abres y miras lo que quieres analizar y pruebas varias herramientas a ver qué te da. Entonces puedes tirar de un hilo y todos los demás hilos van a salir arrastrados. Y si no salen arrastrados, es que hay un problema en tu análisis. Uh-huh. Es decir, si tiras de la monogamia y no te viene, sabiendo que es un sistema, y no te viene detrás el capitalismo, el sistema colonial, el patriarcado, es o porque no es un sistema, o porque es un subsistema en todo caso, o porque estás analizando uh-huh. mal. Porque si realmente es un sistema, están todos, se alimentan entre todos, va todo junto. Uh-huh. Y simplemente cogemos de un hilo para poder analizar finamente ese hilo. Sí, a mí la parte esta de tu libro, la verdad es que como que me ayudó un montón a entender muchas cosas, ¿no? Y me parece muy curioso también cuando hablas del tema de las religiones cristianas antes del cristianismo, tal y como lo conocemos hoy, del cristianismo capitalista, ¿no? De cómo había ciertos ritos que se consideraban paganos, o después ya una vez de la instauración del cristianismo tradicional. Sí, hicieron a partir del siglo como 14, hicieron una batida y un genocidio y una masacre a través de la institución, ¿no? De la institución religiosa sobre todas las formas del cristianismo que no les servían para sus intereses. Claro. Entonces masacraron a todo el mundo. Y en esas formas había, bueno, cosas que hoy en día no tendríamos, creo que ni etiquetas para decirlo, ¿no? Para situarlo. Claro, ¿no? A veces cuando pensamos el tiempo de manera lineal, ¿no? Y se dice a veces en los titulares, ¿no? Vox nos va a mandar de regreso a la Edad Media. Claro, a mí cuando me dicen Edad Media me acuerdo de que la gente follaba en misa. Claro. ¿Sabes? Que el sexo era parte de la liturgia. Yo pensaba, vámonos para allá, por favor. ¿Sabes? Que a lo mejor ni tan mal. Que llegue Vox. Exacto. Tampoco sin querer idealizar el pasado, ¿no? Pero esas lecturas que hacemos así tan lineales no funcionan, no tienen ningún sentido, ¿no? Entonces está claro que cuando llega la institución, ¿no? Cuando llegan esos poderes, pues se comen las cosas y se comen las disidencias, ¿no? Porque tienen unos intereses muy claros, que con el capitalismo quedó clarísimo, les interesaban cuerpos reproducibles y reproductores. Por lo tanto, todo eso de travestirse, tener sexo litúrgico, follar todas con todas y todos con todos, pero no entre ellos, así como contra natura todo el rato. Claro, eso no le interesaba al capitalismo. Que al final es supernatura, ¿no? Supernatura, es lo que me parece, claro, más natura, de hecho. Claro, yo cada vez hay veces como que me planteo que al final como que es una estrategia cada vez más de alejarnos de lo que realmente somos, ¿no? Todo este rollo de que se vea el sexo como algo que no es bueno, como algo que es sagrado y que hay que guardarlo en una caja, ¿no? Y que no se puede compartir con cualquiera, sí, porque abusan de ti y no, sí, te das cuenta, ¿no? Sí, sí, totalmente. Cada vez tengo más como la sensación de que al final el sexo nos produce una energía mucho más potente que cualquier otra cosa, y que se nos ha ido alejando de él para que no lo podamos disfrutar de una manera sana y consciente, ¿no? Total, total. Y en ese sentido también, cuando yo hablo de todas estas cosas, ¿no? Y hay, por ejemplo, como un fraseo, ¿no? Poliamoroso constante que dice, lo nuestro no es solo sexo, ¿no? Lo nuestro es amor, que eso es algo que también se ha utilizado mucho como eslogan en el consorcio LGTB. Yo lo llamo consorcio porque es que yo ya no entiendo de qué vale el LGTB, que es Love is Love. Que es como, o sea, el derecho a la promiscuidad ahora es solo para los heteros. Nosotras tenemos que enamorarnos y que amar, ¿no? Lo nuestro es que sea amor, y para toda la vida podemos echar un polvo en un lavabo tranquilamente. Y para que sea creíble, ¿no? Es como un desastre, para que nos den permiso. Que tú puedas estar con otra persona de tu mismo sexo. Claro, es como tremendo, ¿no? Entonces, por un lado, está quitarle importancia al sexo para que al mismo tiempo el sexo vuelva a tener la importancia que tiene. Porque ahora es que ni siquiera tiene importancia el sexo, porque no existe el sexo, sino que existe un montón de cosas a su alrededor que yo siempre digo, yo no sé cómo nos corremos. Si estamos ocupadas en 50.000 cosas mientras follamos, ¿no? En parecer, en aparentar, en desear, en ser deseadas, en tal, por favor, vamos a follar. Entonces, si le consiguiésemos quitar todo ese peso, pues que nos quedaría el sexo, que es a lo que podríamos ir, ¿no? Entonces, sí que podríamos follar. Claro, y que además un momento ahí de compartir sin tener que verte implicada nada más, ¿no? De poder disfrutarla a ese nivel, de decir, hostia, pues tengo con gente relaciones sexuales sanas en la que no hay ninguna implicación más, ¿no? Y no pasa nada. Yo creo que el sexo lo podríamos entender también como una forma de comunicación. Y entonces, a mí me hace mucha gracia esa frase, ¿no? De decir, pues cuando te enamoras, ¿no? Que dices, joder, es que el sexo con ella es otra cosa. Y dices, bueno, claro, pero es que, coño, cuando estás enamorada, por favor, tomarte un café con ella es otra cosa. Todo es otra cosa, cualquier chorrada es otra cosa. Y el sexo también, claro, es otra cosa. Claro. Pero es que, pero sin más, no es porque el sexo. No es porque el sexo sea. El sexo con amor sea otra cosa. Es que cuando estás en un globazo, claro. Bueno, es como cuando te drogas. Joder, pues cuando te pones M, quieres hasta los cactus. ¿Sabes? La gente amándose desesperadamente. Dices, ya sabemos que no es para tanto, ¿no? Claro, ya sabemos que sí, estás eso. Bajo el influjo de una sustancia que se le da enamoramiento y que hace que todo sea, claro, que tenga otra intensidad. Entonces, el sexo, si fuese, si lo entendiésemos también como una forma de comunicación. Pues efectivamente, podrías follar con tus colegas como una cosa más y eso no quita que podrías follar con gente de la que estés enamorada y que hubiese una intensidad claro. distinta y que hubiese sexo esporádico y etcétera. Y que tuviese otra intensidad, ¿no? Que total. Ya depende de, también de tu construcción, ¿no? Total. Yo con esto lo que veo también es que sigue habiendo mucho eso, ¿no? La construcción romántica que te hace creer que el sexo con alguien con quien tienes un montón de afinidad es mucho más especial, ¿no? Cuando después de repente la gente tiene sexo con gente anónima y siente que es el mayor pelotazo de su vida. Claro. Pero nadie le da esa importancia claro. Al sexo anónimo, sí, ¿no? Y a veces tienes, tienes mucha afinidad con alguien y el sexo no es tan bueno. Claro. Y entonces no generas relación de pareja o relación romántica con esa persona que a lo mejor podría ser, vuelvo, compañeras heterosexuales, a lo mejor podría ser el padre ideal de sus hijos y resulta que no, porque el sexo no es tan bueno. Claro, yo también entiendo si va todo en la misma cesta, ¿no? Y va, tu vida sexual va a estar ligada a aquella persona y a aquella práctica para siempre. Claro, pues claro, si es normal. Tienes esa suerte. Pero hostia, qué duro, ¿no? Que tenga tanto peso y que el sexo, que luego está montado a través de un montón de fantasías y no sé qué, que yo, vamos, ni explicaría. Cuando a mí me preguntan, ¿tú qué porno ves? Digo, vamos, yo, o sea, te enseño depende el coño antes de enseñarte el porno. Que, claro, ahí sale, ahí se forma, vamos, ¿sabes? No. Día, claro, yo cuando me preguntan es como, mira, pues veo el porno claro. dependiendo del día, la verdad. Y tengo, depende de la fantasía que me esté dando en cada. Claro, claro. En cada época de mi vida, ¿no? Y entonces que eso es lo que condicione la construcción de familia, la construcción de pareja, la cocrianza, joder, la economía es muy, muy, muy, muy heavy. Claro, a mí eso, yo es una cosa que hablo con un montón de gente que lleva relaciones largas, ¿no? Y dice, hostia, es que sostener el sexo con la misma persona cuando tu sexualidad fluctúa, vamos, la mía es que fluctúa, ¿no? O sea, pero a todos los niveles, o sea, cambio de repente de que me pongan unos cuerpos, de que total. Me pongan otros, de que me pongan unas prácticas, total. Otras, ¿no? Y coincidir todo el rato con que sí. con que tu compañera, tu compañero, tu compañero, quien sea, coincida todo el tiempo en las mismas ocurrencias que tienes tú. Es muy pesado. Es que es como, joder, ¿cómo lo hacéis? Es muy pesado, sin duda. Sí, sí, totalmente. Increíble, vamos. Totalmente. Entonces también, pues con todo esto, yo por una de las cosas que apuesto es por la que tú lo comentas, pero yo a nivel sexual sí que estoy intentando como generar esta historia, es la red sexual, ¿no? Que tú hablas de la red afectiva y yo como la red afectiva sí que más o menos me la tengo así curra sí. desde la adolescencia de tantos colegas y de tanta familia que vamos escogiendo, ¿no? Sí. Pues ahora es un poco el tema de la red sexual, ¿no? Es decir, hostia, pues tengo que generarme una red con la que me sostenga sexualmente. Y al final veo que ocurre eso, que no es como tu red afectiva, ¿no? O sea, mis colegas, tengo colegas desde que tengo 16 o 15 años, sí. que siguen siendo pues hermanitas y hermanitas ahí a muerte, pero con la gente con la que follo al final va desapareciendo. Sí. Porque cambian sí. nuestra nuestros gustos, sí. ¿no? Bueno, yo hasta ahora estaba haciendo llamamientos a las hermanas heterosexuales, ahora hago un llamamiento a las hermanas maricas y hermanas bolleras, las compañeras que fluctúan, bisexuales y todo tipo de categorías, que se sitúen donde quieran y sean bienvenidas. Bueno, mi llamamiento. Después de muchas noches de estas de hablar, ya muy intoxicadas todas así durante muchos años, hemos entendido que los maricas saben follar y las bolleras sabemos hacer amigas. Y al mismo tiempo, lo binario excluyente, los maricas no saben hacer amigos y las bolleras no sabemos follar. Joder, hagámonos talleres. Pues o sea, sí, vamos. Coño, que somos la familia, ¿sabes? Aquí hay que hacer talleres. Porque en las redes de ligue de tías pues, aparece mucho, incluso la frase en el perfil de no busco sexo. Y dices, coño, pues vete a Facebook si no buscas sexo. Yo qué sé, ¿qué haces en el guapa si no buscas sexo, no? Pero hay como la cosa que hay que avisarlo incluso en el perfil, ¿no? Y en cambio, pues eso, sí, compañeras de, maricas nos han dicho que lo que se ve es como mega saco, que sí, joder, sí, un poquito sí, de cariñito. Es, claro, que ya es como, bueno, a ver, entonces, quiero conocerte, ¿te importa si nos echamos una cerveza? Claro, o algo así como un poco de... Pues necesitamos cruzar herramientas, compañeras. Pues sí, sí, yo creo que está muy bien, que habrá que empezar a hacer encuentros cruzados para compartir experiencias. Claro, para maricas y bollos, ¿no? Claro. En las que hagamos intercambio de cómo nos vivimos las experiencias sexoafectivas y las redes, ¿no? Porque también creo que eso de compartir experiencias lo hacemos poco, ¿eh? Compartimos a veces análisis, compartimos quejas y todo eso, pero como yo es que soy bastante práctica, ¿no? Entonces, a la practicidad. A ver, ¿qué habéis aprendido de tantos siglos de maricas? Contádnoslo. Nosotros hemos aprendido esto. Entonces, comparte un poco desde ahí. No, a mí me mola. A mí la verdad es que me gusta, sobre todo con mis colegas así, tanto sean bolleras, heterosexuales o maricas, siempre me gusta hablar sobre el tema de cómo nos vivimos la sexualidad, ¿no? Porque me parece como algo muy potente, ¿no? Me parece que es algo que al final nos construye un montón y que normalmente tendemos a hacerlo fuera de nuestro círculo de amistad. Entonces, ya que no lo vemos, vamos a contárnoslo, ¿no? Total. Bueno, pues mira, otro tema sí que a mí me como que no tengo así como mucho conocimiento y últimamente me gusta mucho escucharte hablar de él, ¿no? Es el tema sobre el purple washing, ¿no? Y el tema, pues, de esto de los feminismos islámicos y los feminismos árabes, ¿no? ¿Qué es exactamente el purple washing? Porque este término, ¿quién lo ha...? ¿Tú lo has...? Lo has inventado. Yo me lo he inventado. Me decía una vez una alumna cuando pues estaba explicando esto y me preguntó eso, ¿no? Pero este término, ¿quién se lo ha inventado? Se dice acuñado, pero bueno, ¿quién se lo ha inventado? Dije yo. Y se quedó así como muy como en shock, diciendo, ¿tú te inventas palabras? Y es, a ver... Yo lo que hago básicamente en la vida es inventarme palabras. O sea, no hay sorpresa por ese lado. Pues sí, parece ser que sí. Y precisamente acuñado a partir de la necesidad de poder nombrar esto, ¿no? Que sucede y que no es nuevo, pero que sucede y que tenemos que estar atentas, ¿no? De cómo se utiliza el feminismo para generar racismo. Es que es así de fácil y de claro, ¿no? Quedó muy claro hace ya unos años en aquello de Colonia que pasó, fin de año, violaciones, en que de repente Europa estaba escandalizada porque habían habido violaciones y de repente las violadas iban a la tele y tenían espacios para explicar su experiencia y todo el mundo se preocupaba por esta cuestión, que era como ¡wow! O sea, nos hemos despertado feministas este 1 de enero, aleluya. Y entonces cuando te fijabas un poco más es porque estaban acusando a refugiados, así los llamaban, que luego ni siquiera era la cuestión, pero bueno, a los otros, ¿no? A esos otros tíos. Entonces, este fenómeno, ¿no? De utilizar el feminismo directamente para acusar a los otros de machistas, ellos son los machistas, igual que ellos son los homófobos, igual que ellos son, etcétera, etcétera, ¿no? Y que en realidad lo que hace es como desactivar totalmente nuestra terminología y nuestras luchas y nuestro tal, porque se le está apoderando gente que les importa un comino, y además como generar una confrontación con precisamente nuestras iguales en la lucha, ¿no? Hay un vídeo del Fari que yo creo que lo explica perfectamente, y que luego si ves los discursos, pero por supuesto de Abascal, que son espectaculares en ese sentido, pero con un lenguaje un poco más no sé qué, todo el mundo, Ciudadanos, Pedro Sánchez, Unidas Podemos, o sea, nómbralo, aquí todo el mundo a destajo, ¿no? Con eso, pues el discurso del Fari es aquel del hombre blandengue. Yo lo acostumbro a poner en las universidades y es muy divertido. Dice el hombre blandengue, la mujer es lo mejor, no se merece todo y tal, pero no puede tener un hombre blandengue porque la mujer es muy lista, ves cómo ya se va girando el discurso y necesita a alguien que la lleve recta, ¿no? Pues eso es como se utiliza normalmente la cuestión del feminismo, ¿no? Entonces yo lo pongo mucho en las universidades cuando doy clases allí, ¿no? Y entonces la gente se ríe. Ahora hay generaciones que ya no saben lo que es el Fari, cosa que me parece una desgracia, por eso yo se lo enseño. Y entonces como, ¡ja, ja, ja! ja, ¿no? Pero luego les pongo por los discursos actuales de eso, de gente que consideraríamos nuestras cercanas y nuestros cercanos. Y es efectivamente lo mismo, ¿no? Cambian las formas, cambia el decorado, pero lo que queda por detrás es muy parecido. Claro, es como lo que ocurre cuando, pues, lo típico de una noticia de que alguna persona racializada o árabe, ¿no?, mata a una mujer y te lo quedan súper específica, que esa persona era musulmana, ¿no? Totalmente. Y aquí nunca se especifica si el asesino era cristiano o no lo era, ¿no? Eso sería directamente racismo, y en este caso que lo nombras, pues islamofobia, morofobia, etcétera, ¿no? Y la cuestión del Purple Washing, lo que decíamos de Colonia, no sé si me ocurre algún ejemplo más, ¿no? Pero yo sé que Abascal decía, por ejemplo, en el debate este electoral que hubo, hablaba de que no puede ser, o sea, que las mujeres que lo están pasando mal en la calle, ¿no? Por las violaciones y por tal, y que entonces que no puede ser, y que lo que las mujeres necesitan es un gobierno de mano dura. Es como, ¡epa! ¿Sabes? Como hemos pasado, ¿no? De una supuesta preocupación tal, unos argumentos que podrían ser feministas, ¿no? En plan, la calle es nuestra y tal, ¡fup! ¿Cómo lo has desviado para unos intereses que no tienen nada, claro, que ver con lo nuestro? Y todos estos discursos, de hecho, o sea, la extrema derecha les ha servido mucho en Europa, ¿eh? El discurso de cuidado que vienen los musulmanes, por lo tanto, comunidad LGTB, votadnos a nosotras, que somos las que vamos a cerrar las fronteras, pues ha hecho que Marine Le Pen y el Frente Nacional esté arriba en las elecciones. Claro. De hecho, el Frente Nacional tiene como, no sé si 4 vicepresidencias, y una de ellas es un tío gay desarmariado y que presenta eso como su carta para conseguir el voto gay. Que no, marica, yo hago siempre esa distinción, ¿no? Los gays ya sabemos lo que son, esos señores del capital, que se da la casualidad de que follan con otros hombres, pero que son completamente totalmente, y que son imitaciones de heteros sin mayor importancia. Pues sí, pues Brigitte, la verdad es que he echado un ratazo contigo, súper divertido. Muchas gracias. Me ha encantado, espero que la gente disfrute, que nuestras oyentes disfruten de esta charla como la he disfrutado yo, y no te cojo más tiempo. Pues muchísimas gracias y un abrazo para todas, y a ver si nos vemos pronto, pero ya sin oficinas y sin micros. Muchas gracias, amor. A vosotras. De raíz, cada 15 días, series, sentires, fronteras, feminismos y friquismos varios. Bueno, pues seguimos con Noé al otro lado del teléfono, que nos va a presentar ya la tercera canción que nos ha preparado para hoy, para esta recopilación de homenaje a mujeres del mundo del punk que nos han abandonado en este 2019. Y cuéntanos qué nos traes. Vamos a hablar de otra de ellas, la mitiquísima Lorna Doom, que fue la bajista del grupo este de principios del punk, de que se llamaban Los Gérmenes, de Germs, o de Germs, como digo yo, que soy de Vallecas. Los Germs se subieron un par de añitos solo, un poco, porque bueno, tenían el Darby Crash, con esos cantantes tan excéntrico y tan, que al final se acabó, no sé si se suicidó o sobredosis o algo así, y por eso el grupo se paró enseguida, pero vamos, que fueron uno de los pioneros del punk, y además a mí me encantan porque fueron una de las bandas, o la primera igual, así que yo conozca, que sentaría como unas bases de lo que luego los sota y hacer el hardcore, ¿no? De hecho, las líneas debajo de Lorna, claro, son para escucharlas. Luego le metes una batería un poco más rellena y es hardcore, ¿sabes? Uh-huh. Y bueno, Lorna se fue también en enero, como Debbie, muy prontito, fue el 16 de enero. Ahora mismo ya hacemos, el jueves hacemos, ¿no?, el aniversario. Un poquitito antes de su cumple, la verdad, creo que era el 19, y bueno, tenía 60, pues no sé si iba a hacer 62 años o 61, Y al parecer la causa fue cáncer, que al parecer se había desarrollado con tanta velocidad que como que mucha gente incluso allegada más o menos o que conocida de ella ni se había enterado, ¿no? Porque esto, a ver, Lorna no era una persona que saliera mucho ni en las redes sociales ni en noticias ni nada, bueno, a veces pues a los que quedaban de Jerns les pusieron un... O sea, a veces sí salían en las noticias, ¿no? Porque han tenido homenajes como banda de punk y tal. Pero que durante todo este año, 2019, tampoco se ha hablado después de qué es lo que le sucedió, ni, vamos, por lo menos que yo haya encontrado, ¿no? Lo que sí leí es cuando el batería de los Jerns lo anunció, que bueno, que fue un anuncio un poco también un poco drástico porque simplemente puso Lorna, punto, y la gente ya se empezó a imaginar qué ha pasado, no sé qué, ahí en ese hilo, ¿no?, en el Facebook, lo ponía gente, ¿no?, de es que el cáncer este me acababa yo de enterar que lo tenía, ¿no?, entonces parece ser que fue una cosa muy rápida. Y bueno, la canción que selecciona para esta vez, de la que me encanta el bajo, bueno, antes de poner la canción, comentar que volvieron a tocar, que de hecho tocaron por el Estado Español, vamos, en Madrid, por Madrid pasaron, volvieron a tocar The Jerns, sin Darby Clash, claro, porque está muerto, hace unos muy poquitos años, hace un par de años o así, porque habían hecho una película sobre la vida de ellos, sobre el grupo, ¿no?, y sobre todo las excentricidades y estas de aquel cantante, ¿no? Y entonces habían participado, ¿no?, los otros tres miembros de la banda, asesorando y tal, muy contentos con la peli, con los actores, y el actor que hacía de cantante en aquella película se unió al proyecto de volver a llevar a la banda en directo. Y entonces estuvieron girando bastante tiempo, porque de hecho Lorna Doom sí participó en aquella primera gira, o incluso, no sé si 2 años, estuvieron en un Warped Tour, y no sé si fue 2016 o por ahí. Y luego ya lo dejó y le sustituyeron también y siguieron ya girando dos miembros originales y otros dos. Y bueno, pues eso, que se supone que en todos estos 20, 30 años no había tocado el bajo, parecía ser, y pues que ya se había dedicado a su profesión, era madre, era abuela, y no estaba, no, o sea, llevaba décadas sin tocar. Pero vamos, nadie lo diría si veis los vídeos de directos que he grabado. El concierto, desde luego, de Madrid, nadie diría que esta mujer llevaba sin tocar tanto tiempo, porque, bueno, una maravilla de bajista. Y la canción que vamos a escuchar, pues es la primera canción con la que comenzaba el único disco que hicieron, el G.I., que se llama, pues como se llama la peli que hicieron sobre ellos, What We Do Is Secret, de 1979. Pues vamos a escuchar el tema. Bueno, y hoy, como decíamos en la presentación de Noé, vamos a escuchar 4 temas porque eran 4 las mujeres a las que queríamos hacer este homenaje, ¿no? 4 las mujeres que se han ido en este 2019, mujeres referentes del mundo del punk, y queríamos acordarnos de todas. ¿Y cuál es la 4ª de ellas? Pues la última, a lo mejor la más conocidilla por los estilos que ha hecho y toda su trayectoria musical, que es Kim Shattuck, ¿no?, que además falleció pues como en octubre, ¿no?, hace poquito. Y bueno, Kinsatu, que era guitarrista, bajista, tocaba la armónica, era cantante, era compositora, producía bandas, era de todo, siempre ligadísima a la música. Y bueno, con la, de las bandas así más conocidas, pues de Pandoras, que era un grupo de los 80 de como de hard rock, todo integrado por mujeres. Luego el grupo que hizo ella de Mavs es el que creo que conocemos así todo el mundo, que a cualquiera le suena, ¿no? Una canción de The Mavs, que lo montó con Melanie Bamen en el 91, por ahí, principios de los 90, también en Los Ángeles, ¿no? Y con Melanie venían de, Melanie tocaba con ella también en The Pandoras, o sea que es casi una relación, ha sido como una pareja de toda la vida en los grupos y en la música, ¿no? Luego tuvieron ahí como una separación un tiempo porque Melanie se fue de más y no sé, hubo unos años ahí que no sé si pasaría algo porque luego en una entrevista que le hacían a Kinsatu, que en Madrid, decía, estoy súper contenta porque vuelvo a ser amiga de Melanie. Entonces volvieron a hacer bandas, ¿no? Y ahora justo en 2019, cuando falleció, estaban inmersas en un proyecto también que molaba bastante, que era como de garaje así, que se llama The Curies, que era un trío. Y bueno, otras bandas que ha tenido, pues de Bert, tocó también una gira con Pixies cuando la Kim de los Pixies de esta banda. Y bueno, murió en octubre el día 2 con unas semanas o 10 días o así antes de sacar el último disco que ha salido de Max. Y nada, tenía 56 años solo y lo que tenía es pues, una esclerosis lateral amiotrófica, el ELA, que llevaba por lo visto 2 años ahí con una lucha con eso importante. Y bueno, la canción que... Bueno, decir de ella que yo no... Pues yo nunca la conocí en persona, pero es como que tengo bastantes amigas como que habla, ¿no?, de que es un, que era una tía como súper cercana, que estaba muy loca, o sea, igual que los conciertos, ¿no?, que la veías y siempre hacía alguna, no sé, eran como muy espontáneas, siempre hacía muchas tonterías y ahora los años, pues es igual. Como que luego también cuando, detrás, ¿no?, de escenario era como mega cercana, ¿sabes?, para quien le hacía entrevistas, para quien, o sea, no sé, por ejemplo, una amiga de la de Argentina de las Cumbia Quiz, y Devil, no me sale el nombre, coño, Patricia, fue a verla pues hace nada, hace un par de años, al concierto en Buenos Aires que daban de más, y se acerca a Pat a darle a Kim los CDs de recopilatorios que han hecho con cuando tenía los festivales de Belladona y tal, y luego el discos de Sea Devils y discos de Cumbia Quiz, y vamos a ver, tenía todos la Kinsatu, ¿sabes? Que es como hola, ¿no? Que y eso, más amigas que tienen como fotos con ella, pero yo que sé, parecía un encanto de mujer. Bueno, no sé. Desde luego, musicalmente, el talento que tenía esta persona era como para enmarcar, vamos. Y vamos a escuchar una canción, ¿no?, de las más conocidas, pero bueno, de un álbum, todos los álbumes de Mav son divertidos, ¿no? Pero hay uno que a mí me gusta especialmente, que es el de 2016, que es el Whoop-Dee-Doo. Y vamos a escuchar el tema Where Did I Go Wrong. Venga, pues vamos a oírlo. Yeah, and I need you. Thought I had a good idea, but I only had a few, and I don't quite understand. Where did I go wrong? And now what do you say? Maybe me and mommy mom should just finally go away. I Hasta aquí este programa número 81. Esperamos que os haya gustado, que haya sido de vuestro interés, y sobre todo esperamos que la radio os siga acompañando en vuestras vidas. Y aprovechamos para mandar un saludo también a todas las radios que nos reemiten. Desde aquí les mandamos un abrazo y mucha fuerza para seguir con todo el curro que se pegan para mantener esa radio en la onda, mantenerlas vivas. Y bueno, sobre todo saludamos también a la gente que nos escucha desde nuestro blog y desde nuestro canal de iVoox, que es de Raíz Radio, y especialmente a la gente que nos escucha desde la cárcel de Albolote, que ya nos alegramos un montón de que la onda atraviese los muros. Y nos vamos mandándole un abrazo estratosférico a nuestra compa Eva, que hoy no ha podido estar con nosotras en el estudio, pero que se lo está pasando pipa por ahí, por tierras lejanas.